Los días 8 y 9, la TASS de Rusia y las páginas web de los Comités Nacionales de Estudio del Kim Il-sungismo, Kim Jong-unismo de Nigeria y de la Idea Juche de Congo Democrático y la Tribuna Antiimperialista de Alemania informaron que el mariscal Kim Jong-un envió a los participantes en el 8º Congreso de la Unión de Trabajadores Agrícolas de Corea el histórico mensaje para elevar el papel de la Unión de Trabajadores Agrícolas en la obra socialista del Juche.